Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Squadron Pikmin, el podcast que todo Nintendo debería oír. Estamos de vuelta a vacaciones, yo soy Zant, no faltan presentaciones para el Nintendero más querido por todo el mundo, ¿no? Señor Vise, no, ¿qué tal? Más odiado. Más odiado. ¿Qué tal, cómo estás? Tres semanas, sin aparecer por aquí. Sí. Yo vengo de resaca, vengo de Lolitas, me he puesto las gafas de sol, noche dura, y, ¿sí? Pero bueno, bien. Venimos con muchas ganas, la verdad. ¿Cómo te han tratado las vacaciones? Como si no hubiera hecho, principalmente. O sea, deseando que llegue Navidad ya. Estoy hecho polvo. Sí. Hecho polvo. He jugado poco y mal. Sí. Bueno, ya aprovecharemos. Yo la verdad que sí que es verdad que se aproxima una fecha que me gusta bastante. Halloween me gusta, por lo general siempre me ha gustado. Pero sí, yo también, bueno, estoy en vacaciones, realmente ahora mismo también. Ha coincidido un poco todo. Pero bien, ya con ganas de volver. Yo, se lo decía a Vise, no me acordaba ni cómo se abría el Discord prácticamente, no es broma. Digo, ¿cómo se pone la cámara? No me acuerdo. Pero bien, con muchas ganas, a ver qué tal tenemos un poquito de actualidad, ¿no? En el mundo del videojuego. Sí. En Nintendo no tenemos mucha cosa, qué raro. No. Yo vengo cabreado, vengo muy cabreado con Sony. No sé si sabes por qué, lo explicaré más en las noticias. Y bueno, podéis ver en la pantalla, ¿no? Algo que pasa este jueves y que nosotros estaremos aquí. En directo reaccionando, para bien o para mal, yo espero que para bien, porque según están diciendo va a salir cosas bastante buenas, pero bueno, a ver qué pasa. Ya toca que Sony se ponga un poquito las pilas con su consola, empiece a sacar, aparte de Horizon, imagino que se va a centrar todo un poco con los próximos títulos que van a salir, que ya no sean todo pues eso, ports o remasters. Ya lo que todos sabemos, ¿no? Que ya apetece también un poquito. Y luego comentaremos también un poquito los juegos que se vienen este mes o que han salido este mes. También lo podemos comentar un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, si te parece, pasamos al sé lo que hicisteis. El primero de la temporada 14. 14 años ya. Tela, ¿eh? Aquí. Sí, tela. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Y bueno, ya estamos en eso lo que hicisteis. No llega ni un correo, o sea que, bueno, pues no vamos a contar mucho. Lamentable. Lamentable. Tendremos que hacer antes el defensor. Yo tengo apuntado bastantes cosas. No sé si es que empiece yo. ¿Empiezas sí, tú? Sí, empieza, tranquilo. ¿Empiezo yo? Dale. Vale, pues mira, mi juego del verano, porque únicamente he jugado a la PS Vita, como medio de viaje me he llevado a la consola y la he disfrutado bastante. Y mi primer juego, aunque está también en Switch, está en PS4, yo lo compré en PS4, pero es como es compatible con... La compra es compatible con Vita. Me lo he jugado en PlayStation Vita, es el Furwin, no sé si lo conoces. Un juego que me costó 2 euros y pensaba que era una aventura así en plan chorra, que es un juego rápido y tal. Pero es bastante entretenida y es bastante completista. Es el típico juego que hoy en día le llaman Metroidvania. Y la verdad es que tiene un platino que no es muy difícil, pero tampoco es muy fácil. Y me moló bastante, yo lo recomiendo. Te lo puedes pasar en 4 días, 5 para sacar el platino. Y la verdad es que, no sé, me gustó bastante. Hay que recolectar, hay enemigos, jefes finales, está bastante guapo. Y bueno, se tiene un diseño así pixel art que me moló bastante. Aunque sí que tiene algunos diseños de control bastante. Es un juego hecho en España, al final de los créditos, bueno, son todos son españoles y luego estuve mirando y sí. Y la verdad es que me moló mucho y yo lo recomiendo porque siempre está un precio bastante bajo, sobre todo en la PlayStation Store. Creo que en Switch también lo ponen de rebaja de vez en cuando. Y se disfruta mucho. No sé si tú has dicho que lo habías visto o... Me sonaba de algo, no lo he jugado. La verdad que me atrae bastante, me haré a ver. Creo que también es un juego que encaja muy bien, como tú has dicho, en PS Vita, ¿no? Creo que en Switch, si lo encontrase, le echaré un ojo a ver si está por casualidad rebajado. O si no, lo añadiré a la lista de deseos, a ver cuando me avisen si lo rebajan, ¿no? Que por cierto, comentar que los puntitos estos que vas acumulando en la store, en la shop, más de algún juego me ha salido gratis. O prácticamente. Sí, a mí también. Gratis. Parece que no. Podemos echar mierda porque hay para echar mierda, bueno. De la shop, de la store de Play, de todas, ¿no? Pero las cosas, bueno, está bien, ¿no? O sea, lo malo. Los juegos así baratitos te salen muy bien de precio. Lo malo es que si te compras un juego y lo tienes que desecintarlo, meterlo y registrarlo, porque caducan los puntos. O sea, es lo negativo. Puntos digitales que caducan. Es lo. Sí, es un poco surrealista, pero bueno, ahí está. Se ponen malos, sí, se pudren. Se ponen, caducan, sí, como lo llevo. Caducan. Sí. Entonces, bueno, este es un juego que recomiendo totalmente. Es un juego de 6.5 o 7, o sea, no se le puede pedir tampoco más, porque no es una gran producción. Es un juego que luce muy bien en portátil, no tanto en PS4. Quizá, yo pienso que está hecho para jugar en portátil, Y por ejemplo, en la Vita se ve muy bien. Entonces, este verano, este agosto, salían muchas cosas, salían muchos juegos. Y uno de ellos que he comprado, lo tengo aquí, creo que es mi tercer juego ya de Play 5, es este, el Tormented Souls. No sé si a ti te llegó también. Tú lo tenías. Al final, lo tenías... Quería hacer la reserva, se me pasó totalmente. Es un juego que. Sí. Que al final he visto que para PS4 no sé si sale para final de año, cosa que no entiendo. Sí, sí, sí. No entiendo. Porque no estaba prevista esa edición, sí. Es algo que no. Bueno, no sé. Al final. Yo me lo quería pillar como tú, me lo quería pillar en PS5 con el cupón de Fnac que sale tira de precio, pero bueno, se me pasó, sí. La verdad. Cuando ya vi que había salido ya era tarde, así que bueno, no sé si de momento me esperaré a la versión de PS5 si rebajo un poco o cuando salga en Play 4 si no tengo la PS5 ya me lo pillo, pero es un juego que tiene muy, muy buena pinta, lo hemos comentado bastante, ¿verdad? Aquí. Clásico, muy inspirado en los primeros Resident Evil y la verdad es que lo podéis ver en el vídeo, puzzles como los primeros Resident Evil, y según he visto, bueno, la jugabilidad es muy clásica, que es hoy en día, hay gente a lo que no le puede gustar, pero bueno, yo creo que lo voy a disfrutar cuando lo juegue, cuando tenga una Play 5, cuando Sony decida que es hora de que la gente compre una Play 5, o los que somos más exigentes quizá, pues quizá lo juegue más adelante, obviamente se va a quedar precintado. Bueno. De verdad, es un juegazo que es totalmente inspirado en el juego clásico Resident Evil, Silent Hill también yo creo bastante, ve mucho. Sí. Para todo aquel que sea fanático de ese tipo de sagas, le va a gustar 100%, estoy seguro. Sí, solo que ver en la pantalla, el tipo de guardado lo podéis ver en una cinta, o sea, es que bebe mucho y... La gente que ha mamado los Resident Evil clásicos, yo creo que aquí vamos a disfrutar bastante. Entonces, pasamos a otro juego que tenía reservado, que salía el jueves pasado y que ha desaparecido. O sea, estoy hablando de Unto the End. No sé si te suena, es un juego... yo vi el trailer hace meses y es un juego que me llamó mucho la atención. Tiene una jugabilidad bastante simple, tiene un... No sé cómo decir, un diseño artístico bastante... curioso, sobre todo este modo de aventura que es muy solitario y tal, bueno, me gustó mucho. Luego me enteré de que el juego estaba desarrollado solamente por una persona, lo cual ya era bastante raro, Y lo tenía reservado. ¿Sí? No, iba a decir, tenemos una especie de Cave Story o algo así. O sea, ¿no? Típico juego. Sí. Muy de nicho que ha hecho una persona que luego, bueno, ojalá que. Cave Story ya son palabras mayores, ¿no? Que cosechó mucho éxito, ya. Pero. Tiene buena pinta, la verdad. Sí, se ha llevado las notas para lo que es, se ha llevado bastante buenas notas. Están entre el 7, 8. Y la verdad es que, por lo que veo, me mola mucho. Entonces yo lo tenía reservado, yo lo esperaba. Salía un precio reducido, creo que eran 26 euros. Salía en FNAC. Y como pasa últimamente en FNAC, no sé si estás puesto, o en muchos en muchas distribuciones de videojuegos, o todo llega tarde o se cancela. Y por lo visto este juego se ha cancelado su distribución en físico. O sea, no sale. Me llegó el correo como que indefinido, como que no sale, y se me anuló la reserva. Con lo cual, pues, es que no lo acabo de entender. Y encima eso pasa el día de lanzamiento, ¿eh? Es algo que está, no sé, es algo muy extraño. Y está pasando con bastantes juegos. El tema de la distribución física, no sé, no lo acabo de entender. No sé si has visto que está pasando lo mismo con el Sonic Colors. Es extraño, ¿no? Y más lo que tú dices, que pase el día de lanzamiento. Y más aún que últimamente, en los últimos tiempos, estamos teniendo... Lo hemos comentado mucho aquí mismo, el Tormented Souls, ¿no? Distribuidora rollo Meridian Games, que están dando muchísimo apoyo al juego indie, al juego, pues eso, apoyando el formato físico, apoyando las ediciones un poco más chulas, etcétera, etcétera. Es extraño, ¿no?, que pase este tipo de cosas, sobre todo, coño, el mismo día que sale. Sí. Y sí que es cierto, es un juego de nicho, lo puede llamar así. Y es que ahora están saliendo muchos juegos que son tipo indie en formato físico. Y se van a la mierda. Se van a la mierda, no sé si porque a última hora la distribuidora no confía. No lo entiendo, pero yo creo que el día de lanzamiento tú tenías que tener copias para vender. Y no sé qué ha pasado. Es realmente raro, igual que el Sonic Colors, que en Europa no está físico. No sé si has visto la noticia, no está físico. Sí que está digital. Está digital, o sea, el Sonic Colors tenía que haber salido ya, si no me equivoco, lo tengo aquí apuntado, y ahora se ha retrasado indefinidamente. Es algo que no acabo de entender. Sí, mira, el Sonic Colors salía hoy, día 7 del 9. Hostia, pues la pregunta es si la edición especial esta que te venía... Sí. No sé si te venía algo, código de descarga y ya está, o qué pasa con eso. No, es que si tú quieres tener el juego, simplemente tienes que comprarlo digitalmente. No se vende, vale. Ha sido retrasado por problemas de logística. Pues es que no lo entiendo. O sea, no sé. Me da miedo de cara al futuro que esto se vaya acentuando en distribuciones y que el formato físico se lo vayan a cargar de un plumazo ahora. No sé, me da miedo. Quiero pensar que no, y que es un problema en plan mes de agosto. En plan, yo qué sé, COVID o no lo sé. Estamos hablando además de SEGA, ¿no? O sea, es extraño, es muy raro. Sí. Es bastante raro. Mira, en el chat nuestro amigo Miguel Valle dice: hoy mismo he ido al FNAC a por él, Sonic Colors de Switch, y me encuentro que no tenían en ninguna tienda. No tienen en ninguna tienda. La semana pasada salió el comunicado de SEGA diciendo que se iba a tomar por saco, menos en Australia y Nueva Zelanda, creo, que es un continente PAL. Bueno, y luego, bueno, a ver, basta sobre decir, ¿no?, que esas ediciones van a estar súper buscadas, ¿no?, hinchadas de precio. Sí, yo confío en que el juego salga, que yo metí ahí un código de descuento, lo tengo ahí en el aire. Me vuelvo la pasta. Y yo Miguel, no sé si es que lo reservo también, ¿eh? Sí, a 23 euros nos salía la reserva. Y Miguel dice... ¿Ahora que sí? Aunque con los bugs que por lo visto tiene la versión de Switch, casi mejor que no. Es que la versión de Switch tiene... Hay un vídeo que va corriendo por ahí que tiene texturas peores que la versión de Wii. Y tiempos de carga peores. Es algo que no se entiende. No se entiende. Luego, bueno, es que... Luego lo típico, ¿no? No, es que... ¿Para qué quieres una consola tan potente? No hace falta. Nintendo sigue su propia línea, su propia estela, y le va bien. Claro que le va bien, pero luego pasan estas cosas, ¿no? ¿Quién no quiere tener lo bueno de ambos lados? No sé. Claro. Bueno, está ahí la cosa. Y luego tengo la duda, porque el día de 10 de septiembre sale el WarioWare Get It Together, que es el nuevo, el de Switch, que viene doblado al español, como venía... Sí. ¿Cuál era? ¿El de Wii U? ¿Puede ser? ¿Venía doblado también? Ahora lo digo de memoria. No estoy seguro. Pero bueno, viene doblado y hay una gran cantidad de... no minijuegos, ellos mismos lo llaman microjuegos. Bueno, es un poco curioso. Lo comentaba antes de comenzar a grabar, porque los últimos, bueno, el WarioWare de Wii U tuvo una tirada muy pequeña y hoy en día, si lo quieres de segunda mano, vale una pasta. O sea, no, de 50 euros es raro verlo, por debajo de 50 euros. Entonces tengo la duda de si pillarlo esta semana o no. Saldría 36 euros con el descuento. Esa es la... Yo lo voy a pillar de importe. No, creo que menos incluso. Yo creo que 34. No sé, ayer miré y estaba 46,99, creo. Entonces, bueno, tengo unos cuantos códigos. No sé si gastarlo aquí. Mira, 200 microjuegos. Ahí está. Que de, sí, de hecho, comentar que me parece que fue... No sé si fue... Aparte de Fnac... Creo que fue MediaMark, que hace poco hubieron bastantes... No viene al cuento, pero bueno, lo comento. Hubieron bastantes rebajas, así de juegos de... Sobre todo de Switch. ¿Eh? Y me parece que hasta el Breath of the Wild, el Skyward Sword, salía a poco más de 40 euros, ¿eh? O 40 y... Sí. El Breath of the Wild, ahora en Fnac, si tienes el cheque, te sale a 37. Está bien. Bueno, todos los de Switch te salen con cheque a 37. Pasa que hoy es el día sin IVA en Fnac, pero los juegos de Nintendo no entran. Justamente. Porque si no, los juegos de Nintendo te salen a 31 euros. Y claro. No, ya me había ramblado con unos cuantos. Y vale, estoy ahí en la duda, pero creo que sí. No sé, tú seguro que sí, ¿no? Yo seguramente sí, ya comentar, si quieres lo podemos comentar ahora mismo, ya que estamos en el, sé lo que hiciste, ¿no? Sí. El mes que viene tenemos, aparte de este, el Metroid, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, porque claro, en octubre. Bien, meses muy duros, muy duros. Muy duros de gasto, me refiero. Sí, sí, sí, sí. Luego el Gris, no sé si sale en septiembre o en octubre, ¿no? El 1 de octubre también reservado, si no se atrasa, si no desaparece, si no vuelca el camión, no sé. Es... Si un usuario pincha un enlace por error, ¿no? Exacto. El Shin Megami Tensei, sí. Que sale, bueno, sale en noviembre. El 5, no sé si lo vas a pillar. Sí, sí, ese 100%. Además, ya lo hemos comentado más como fans de la saga Persona de Shin Megami. Hay que apoyar estos juegos, han tenido muy, muy buena acogida y creo que lo juegues o no lo juegues es buena decisión, ¿no? Apoyarlo desde exacto. Que tenga un buen lanzamiento allá del juego. Yo el 3D Remaster lo tengo presentado. Por cierto, comentando, me voy por las ramas, pero hablando de Persona o de Shin Megami, sí. Estuvo ayer mismo, hace dos días, rebajado en Humble Bundle, creo, en uh-huh. Persona 4 Golden, la edición encima de Lux, estaba a 16 euros. ¿Mm? A 16 euros. Recordad que si lo tenéis original, obviamente, lo podéis traducir. O sea, hay un parche para traducir. Me parece, no sé si está ya al 100% el parche, no estoy seguro. Pero sé que anda por ahí un grupo de... Sí, buscarlo por Google. Un grupo de desarrollo ahí para traducir el Persona. Sí. Cuidado que... Ahora te digo un momento. Este mes es la Tokyo Game Show. Ya veremos. Si sabemos algo de Persona 6, que se confirmó hace un par de meses que se estaba haciendo. Y mira, es del 30 de septiembre al 3 de octubre la Tokyo Game Show. Cuidado a ver si salta la liebre. Y... Hombre, todo indica, puede indicar que sí, ¿no? O sea... O Porsche o remaster del 4 Golden, etcétera, etcétera. Yo ya lo hemos comentado muchas veces, pero tiene que ser lo suyo, o sea, tiene que salir. O sea, sí. Ese juego no se puede quedar solo para que salió PS Vita y PC. Sí. Sí. Y ya está. Sí. Tiene que salir en Switch. 100%. O en PS4. Me da igual, pero. Las dos. Debería salir. Si es que al final el Persona 5 Royal, yo creo es que tiene que acabar saliendo en Switch, que no sé por qué no ha salido. Pero es que acabará saliendo. Por narices. Sí. Y comentar, yo una última cosa, no sé si visteis que subí un vídeo de la Game Gear, bueno, si no lo habéis visto, miradlo si os mola lo retro. Que a mí me gustó mucho encontrar la consola, la encontré el año pasado, pensaba que la tenía perdida. Y bueno, creo que os molará a los que os mola el tema del retro y todo. Además, bueno, que no es tan común, ¿no? Verla... La con la caja y tal, así que no, para que le moleste el retro, pues. Estuve buscando y es casi imposible ahora mismo, No hay. En España no hay casi nada. O sea, por no decir nada. Es muy complicado. Por cierto, bueno, ya acabando, ahora, antes de que comente las cuatro cosas que he jugado o he hecho, la buena aceptación, ¿no? Que ha tenido un poco lo que es el tema de Wallapop, buscando juegos retro y tal. Sí, cierto. Si lo quieres comentar un poco. Creo subimos. Sí, subimos porque obviamente si nos vamos, si tenemos vacaciones y damos un descanso al podcast y a las emisiones, pues quisimos, aparte de subir algún vídeo así en plan recopilatorio y tal, subimos el vídeo de la recopilación de los tres especiales que hicimos de Wallapop GameCube. Se unieron en un solo vídeo, que son 2 horas y cuarto, y lo tenéis en el canal de, bueno, en el canal de YouTube, lo tenéis ahí, el especial GameCube, y ha tenido bastantes horas de reproducción, lo cual nos ayuda, y buenas visualizaciones y comentarios, no los recuerdo ahora mismo. Había comentarios bastante positivos, otros que bueno, a ver. Ah, sí, sí. No sé si decir que hubo alguna persona un poquito escocida. Podría ser. Si fuera otro youtuber, ¿cómo le contestaría? No sé, potencia. No, o el tío este que hemos hablado antes, el que come. El Chocas. Bueno, a ver, ¿se puede decir? Bueno, mejor no. Di lo que quieras, sí. Se cagaría en las procreadoras de algunos. Sí, sí, sí. De algunos. En su puto. Pero bueno. Pero... No, cuando tengamos miles de suscriptores ya nos dará igual. Ahora hay que conservarlos para que no se... Eso, para que no se... eso. A ver, yo querría rápidamente comentar, ya hablando de esto antes de irnos, que obviamente... Ya lo comentamos en su día, si alguien pues está viendo esto, está escuchando esto en el podcast, en YouTube, lo que sea, quiere dar algo de feedback para bueno, ideas, qué hacer, qué mejorar, qué temas, qué consola tocar antes o después, ideas de juegos, qué queráis que veamos, cómo hacerlo quizás, oye, pues de esta manera al igual sería más dinámico, de esta... También lo hicimos un poquito sobre la marcha, ¿no? Para ver qué tal, si no sabíamos si iba a gustar, si no. Sí, no, lo muevo bien. Es algo que nos gusta y nos entretiene, pues bueno, pues lo hicimos así. Sí. Gustó, ¿no? Por lo general. Sí. Pero bueno, sobre todo yo quería dar un poco de énfasis a eso, que cada uno obviamente venda lo que quiera al precio que quiera, ¿vale? Yo ahora lo comentaré. He comprado un par de juegos de segunda mano que podríamos decir que están un poco revalorizados. ¿No? Y obviamente, si vas a vender un producto y ese producto está a 200 euros en todo el mercado, no lo vas a vender a 50. Es lógico y obvio. Claro. Así que bueno, si hacemos alguna pullita o alguna, oye, hijo de puta, de polo más barato, que nadie se lo tome a lo personal. No, se lo tome como quiera. Pero hablando de aportaciones o ideas, el usuario DapShow28, no sé si te suena, es uno que compra muchas cosas. Creo que vio el de GameCube este especial y le dijo que le gustaría dar ideas para uno de Nintendo 64, porque yo he visto que él se ha hecho una colección inmensa de 64. Cada semana se ha comprado un montón de juegos. Y me dijo que en cuanto hiciéramos el de 64, que habláramos con él, que creo que incluso le molaría participar. Entonces. Claro, claro. Nintendo 64 es una de mis favoritas y es una de las que aún tengo pendientes de comprar muchos juegos. Y yo creo que ahí también podemos sacar bastante, bastante chicha. Sí, todo lo que viene. Caja de cartón hacia abajo, un globo a la caja de cartón, peligro. Dinero, este tema delicado. He visto gente, bueno, a mí no me gusta, yo lo respeto, ¿vale? Pero he visto gente que hace reproducciones de juegos de Super Nintendo o de Mega Drive o de 64 en cajas de VHS. No sé si lo has visto tú. Ah. Y no me... bueno... Los manuales y todo eso son iguales, ¿eh? Pero lo de las cajas de VHS, o sea, si ya no es parecido al original, oh, ya me chirría, ¿sabes? Como es muy... Que lo respeto, ¿eh? Pero... Sí, a ver... Puede estar la discusión ahí, ¿no? En plan, oye, pero si tienes una repro tampoco es lo mismo. Ya, pero la repro al fin y al cabo, pues eso, ya lo hemos comentado mil veces, es para ti... Sí. No es para que te creas ni para dar a creer que la tienes, tienes un juego original, sino para, coño, no me quiero gastar 300 euros o lo que cueste el juego completo con la caja de cartón, si solo tengo el cartucho, por lo que sea. Es comprensible. Pero bueno, oye, ahí están, también son ediciones... Sí, o custom, mejor dicho, no es una repro al 100%. Pero he visto que gente que se dedica a ello y creo que incluso se gana la vida, lo cual está bastante bien. Y vale. Bueno, tienes que comentar algunas compras, creo, ¿verdad? Sí, las puedo enseñar, de hecho. Wow. No sé si... Sí, creo que lo comenté en el último podcast, que las había... Todavía no lo tenía, pero bueno, ya las tengo aquí, las puedo enseñar. Son un par de juegos de DS, son un par de juegos de Pokémon. Juegos que he tenido... cuando era un poco más joven, por lo que sea... ¿Y que vendiste a precio de oro o mal vendiste? No, precio de mierda de 10 regalo. Euros, 12 o 15 si llegaban. Bueno, he pillado tres juegos de DS, he pillado el Pokémon blanco. Uh-huh. Y bueno, si vienen los remakes y bueno, he pillado Perla y Diamante. Aquí está. Yeah. Con su pegatina telefónica. Sí, la puta pegatina, que es más coñazo tenerla que otra cosa, porque no puedes cambiarla con otra carátula. Ya, pero bueno. le da más valor a la versión PAL, es en verdad, ¿eh? Sí, podríamos decir que sí. Sí. Y la verdad que yo, por ejemplo, en su día tuve el Perla de pequeño, ¿no? Uh-huh. Lo vendí, bueno, fue un juego que no... Bueno, lo vendí por pillarme otro, no me acuerdo. Y me apetecía tener, y ahora que se acercaban los remakes, pues me apetecía tenerlo. O sea, me faltaría el platino, que ese sí que ya me asusta meterme en segunda mano, la verdad. O sea, el platino, sinceramente, o sea, soy totalmente sincero, lo jugué en su día en Flashcard. Así que, bueno, veremos. Píllate, a ver si algún día lo puedo conseguir, pero... Píllate la repro mientras, bueno... de Wallapop, sí, o sea, no, perdona, de AliExpress, que es prácticamente lo mismo. Y si algún día puedes conseguir la caja, por lo de, que sea. De hecho, tú hiciste la... Bueno, como la repro, ¿no? Justamente el platino, ¿verdad? No, bueno, sí, está el vídeo en el canal, que es el segundo vídeo más visto de nuestro canal, y claro, sigue subiendo, y es la repro de AliExpress de Pokémon Platino en español, con la etiqueta en español también. Tengo la suerte de que un amigo mío en el CEX, un CEX robaba cajas y tiene la caja de. La caja del Pokémon Platino sin instrucciones, pero bueno, tampoco me voy a quejar. Entonces. Bueno, sí. Entonces. Que robaba cajas. Sí, yo robaba puntos del catálogo de GameCube en el CEX. O sea, íbamos de sábado por la tarde, abríamos y fuera. Estaban en las estanterías los puntos. Cosas que, bueno, que nadie quería, ¿no? En su día. Y ahora no. Se venden. Y los vendedores, que los, creo. Ahora, hoy en día te los venden individualmente por Wallapop, ¿sabes? En plan, puntos de no sé qué, no sé cuántos. Que sí, obviamente hacen que una colección esté más completa, pero bueno, hay quien les puede dar un poquito más o menos igual. Sí. Y bueno, ya comentando, puedo comentar el precio, no, o sea, no me importa realmente. Sí. Sinceramente, no tenía pensado pillar los tres de golpe, pero como el mismo vendedor, o sea, los tenía el mismo vendedor, pues aproveché y dije para adelante y a tomar por culo. Y me los dejó a unos 50 euros cada uno. Pues me parece un precio razonable. Lo cual, que cuando hagamos el especial, bueno, lo que ibas a decir tú, ¿no? Están... Sí, están completos, ¿verdad? Sí. Pues me parece un precio razonable y partiendo de la base de que están súper súper valorados, etcétera, estos juegos, depende qué tienda, creo que en Game valían 44 o 49 euros, o sea que los has comprado a precio de lanzamiento de la época. O sea, que si lo piensas así, no has perdido... O sea, no has pagado mucho más de lo... Ya. Pero yo pensar así, pero... Yo lo habría pagado igual, ¿eh? Yo 50 euros por esos juegos, lo veo un precio... Es más, a mí me falta... Yo tenía el Pokémon Perla y mi hermana me lo perdió. Con lo cual, tengo que pillarlo y me molaría tenerlo. Y yo si lo encontrase a ese precio, yo lo pillaba. Pero sin ninguna duda, de verdad. Ya digo, aproveché el tirón. Bueno, creo que lo único que falta son los puntos del Club Nintendo. Pero bueno, tampoco no me importa. Ya. Y bueno, la verdad que incluso el... Me parece que el mismo tío tenía lo que es el Pokémon negro. No. También lo tenía, creo que lo vendió. O el, no sé si era el blanco 2. Yo tengo el negro. Tengo el negro y el negro 2, me parece. Sí. Así que me faltaría el blanco 2. Pero bueno. Y ya luego el Hergold Soul Silver, ya lo comentaremos también en el especial de juegos de DS, pero también tela con esos juegos, ¿eh? Son los peores. Porque son muy buenos, también son muy buenos juegos, ¿eh? Muy buenos. Sí. De los mejores de las sagas. Si no junto a Blanco y Negro 2, con esos, los mejores prácticamente. Sí. Totalmente. Vale, tienes más cosas, ¿verdad? Apuntadas. Puedo comentar, sí. Bueno, no me lo he pasado. Creo que también lo comenté en el último podcast, pero he jugado bastante al It Takes Two. El juego de dos jugadores y tal. Sí, lo he visto bastante en las tiendas. Sí. Lo recomiendo, de verdad, de nuevo, lo recomiendo muchísimo. Si tenéis. No sé si se puede. Creo que se puede jugar incluso online. No hace falta que venga alguien a vuestra casa, a vuestra pareja o amigos. Tiene muy buenas notas, por lo que veo, Muy recomendado, muy divertido, de verdad. O sea, lo que es el ambiente, cada zona cambia muchísimo. Está súper bien implementado todo. No sé, cada zona, pues cada personaje tiene sus armas distintas. Cada uno va por su parte, se va ayudando, entre otros. Obviamente está la gracia de poder putearte también a veces, ¿no? Y eso es bastante divertido. Y la verdad que lo recomiendo muchísimo, ¿eh? De verdad, echarle un ojo. Ya digo, no sé si se podrá jugar incluso solo con alguien online ajeno. Eso no lo sé. Pero es muy divertido, me ha gustado mucho. Mola. Y bueno, un poco más aparte de eso, plan jugar, he jugado al blanco, al Pokémon blanco, ¿cierto? Y poco más, no puedo mucho más. Vale, yo para rematar eso que hicisteis, comentar que estamos en Twitch. Ayer hicimos nuestra primera, no directo, pero sí fue un directo diferido, que fue el especial de GameCube, por si podemos arrastrar a algún suscriptor. Hay gente que se ha suscrito. Estamos en Twitch, tenéis que buscar Escuadrón Pic MN. O sea, Pikmin no, le quitáis la última I por temas de... digamos copyright. Yo tengo entendido que Twitch es más duro que YouTube, que ya es decir. Entonces, sí, que probablemente no pasaría nada, pero bueno, por si no viene el nuevo Pepe Arcas, pues bueno. Sí, nos pone el cuchillo aquí, pues que no duela tanto. Entonces, bueno, estamos en Twitch. iremos metiéndole caña, ¿vale? Vamos a poner mínimo esos directos y a ver cómo funciona la cosa. Sabemos que en Twitch hay que estar cada día, hay que picar piedra, hay que hacer mucho el bobo, hay que, bueno, poco a poco. De momento estamos aquí en YouTube, que ya hemos dado un paso bastante grande respecto a cómo hacíamos las cosas antes. Sí. Y creo que bastante guapo el paso que hemos dado. La plataforma de Twitch, perdón que te corte, la plataforma de Twitch es genial, o sea, para este tipo de formato la verdad que es brutal, el poder interactuar más con el usuario, ya no insultarle, etcétera. También, o que nos insulten, fenomenal, sí. O sea, lo que sea, ¿no? La interacción está muy bien. Bueno, ya aparte que puedan apoyar a lo que es al proyecto y tal, es aparte, ¿no? Pero la verdad que es encaja muy bien en lo que es en lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer. Así que bueno, estaría bien, ¿no? Que al menos pudiéramos también intentar crecer un poco por ahí. Entonces, sí, lo intentaremos. E incluso he visto que hay un Twitch, lo vi en las noticias, en noticias del móvil, un Twitch versión española y que está teniendo bastante tirón y que no está enfocado realmente al directo, está más enfocado al y que se remunera bastante bien. Tengo que investigarlo. OnlyFans. Sí, sobre todo ese. Only Lolitas. Entonces, para rematar, nosotros anteriormente teníamos abierto el PayPal, que es squadronpinmin@gmail.com, y hubo gente que nos metía pasta, que la pasta que la usábamos para el servidor anterior de la web y algún sorteo que hicimos. Entonces, varias personas me comentaron, dice, hostia, volver a ponerlo, volver a activarlo y a ver si sacáis algo y os compráis mejores micros, mejores cámaras, etcétera, etcétera. A mí me hace falta un micro, ahí lo dejo. Nada, pero por ejemplo, lo que tú dices de los sorteos, ¿no? Sí. Queremos hacer un sorteo del libro de Iwata, ya lo hemos dicho un par de veces, cuando salga lo vamos a hacer. En el chat va ganando la encuesta. No, ahora ha empatado. Antes ponía no ganando. Ahora va empate. Empate, sí. No quiere un libro de Iwata. O sea, si sois haters, pues lo quemáis y ya está y lo grabáis. O sea, ¿quién no va a creer? Entonces, como sabéis, nosotros no nos ganamos la vida con esto. Y si nos queréis apoyar y meter algo de pasta, lo que sea, pues nos podéis enviar una donación, la que queráis. Un euro, 2000, los que sean. Incluso más adelante abriremos un Patreon y tal. Y podéis decidir qué meter en el guión, etcétera, etcétera. Y bueno, yo estoy con el micro del Guitar Hero 4. O sea, que imagínate los medios con los que estamos grabando. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Si nos queréis meter pasta, bien. Y si no, tampoco, no pasa nada. Pero está la opción. Y squadronpinmin@gmail.com. Ahí lo tenéis. Ahí seguiremos. Y bueno, si te parece, pasamos a las noticias, porque ya no tengo nada más apuntado. Tú tampoco, creo. La parte más aburrida, como diría Spider. Sí, esta semana, Spider, a ver si un día se viene con nosotros. Esta semana está interesante, ¿eh? Hay bastantes noticias. Tenemos un par de cositas, iba a comentar. Sí. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche en Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras pimmings más seductoras te esperan. Bueno, empezamos las noticias. Se filtra la remasterización de Alan Wake. Todos sabéis que es un juego de Xbox One. Creo que es de los primeros que salió en Xbox One, me parece. Exclusivo. Y no Xbox sé si... 360, ¿quieres decir? O... No, ¿Alan Wake era de 360 o de One? 360. ¿360? Oh, lo estaba pues confundiendo si con otro. Si no me estoy fumando cuatro Makeleles, creo que sí. Ahora te digo, pero yo tenía pensado que era Xbox One, ¿eh? No, no, tienes razón, sí, 360, 360. 360. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, sale para... Bueno, hoy se ha confirmado, esta tarde se ha confirmado, estaba como rumor, y el rumor, aunque no se ha confirmado fecha oficial, el rumor decía que era el 5 de octubre. Entonces, bueno, es una exclusividad que al final sale para todas las consolas, menos para Nintendo. Nintendo... Redoble de tambores. Que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo por qué no sale para Switch, porque es un juego que podría mover perfectamente. Han salido juegos de Microsoft, bueno, juegos de la propia Microsoft para Switch. Este juego es de otra compañía, de Remedy, que no sé si al final la compró Sony o me lo estoy inventando. Pero bueno, es distribuido por Epic Games. Y este juego sale para Play 4, Play 5, Xbox Series y One y PC. Con lo cual, bueno, es... Yo creo que es un juego que posiblemente, por lo menos por mi parte, puede que acaba cayendo, ¿eh? No sé si tú... A mí me gustó mucho en su día. Lo jugué más tarde, pero sí que es verdad. Lo tenéis en PC. De hecho, creo que estaba en Game Pass. No sé si lo podría mirar ahora, pero... Me parece que está en Game Pass. Lo voy a mirar ahora mismo. A ver. Uh-huh. Es un... Bueno, un juego un poco... Sí, exacto. Está en Game Pass. Un juego mítico. Un juego que... Vale, que vale, bueno, vale. Yo creo que gustó muchísimo en su día. Sí, lo estaba confundiendo con el Alan Wake. ¿Con cuál? Con el Alan Wake, que ese sí que salió para Xbox One. Y creo que es de los mismos desarrolladores. Por eso lo tenía en mente como que había salido de la Xbox One y no. Vale, vale, vale. Que Remedy, los desarrolladores de este juego, también son los responsables de Control. Sí. Vale, vale, vale. De hecho, se rumoreaba también... que no sé si me estoy también tirando un triple. Sí, se han hecho rumores, ¿no? Que no sé si con relacionado con Silent Hill, pero que algo manejaban, no sé si los de este desarrolladora, algún juego de miedo, no sé si basado en Silent Hill o alguna, no sé si salió alguna noticia así o me estoy tirando. Puede ser. Pero porque me suena bastante. Últimamente todo lo que sale de Silent Hill es humo, como el Abandoned aquel, que sí. Es para ir y quemar a la compañía entera. Al Hassan Macarrán, sí. Decimos ya. Sí, sí, sí. Porque vaya tela. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. ¿Tú lo pillarás este juego, el Alan Wake? Yo probablemente sí. O sea, en su día me gustó, ¿sí?, muchísimo. No sé... Estaba leyendo un poquito lo que ha salido nuevo, pero tampoco hay mucha información. No han añadido si habrá algo nuevo, si será aparte de una mejora en el gameplay o visual notable. Sí. Pero bueno, si saldrá a precio más o menos reducido, bien y tal, pues esperemos que sí. Reducido, probablemente caiga. Sí. Sí. Y bueno, como el que tenía que caer era el Sonic Colors. Pues al final no ha caído porque Sega no lo ha podido distribuir por algo, no sabemos por qué. Y bueno, parece ser que el juego salió con bastantes bugs. No sé si tú has visto, hay un vídeo circulando por ahí que los colores de los niveles se vuelven locos, no se ve una mierda. Pero según he leído, ese vídeo está pillado de un emulador de la versión de Switch, con lo cual no. Pero el juego sí que tiene bastantes bugs y Sega está trabajando para en una actualización para solucionar eso. Entonces, bueno, está bien que Sega trabaje. Yo pienso que eso, por culpa de eso, no es el retraso. No sé por qué se ha retrasado este juego, porque ya ves tú, es un remaster, en verdad, de un juego de hace dos generaciones. Que no debería causar, pues eso, ni mucho menos un retraso, ni... Vamos, yo creo que tampoco bugs notorios, ¿no? En una versión no es que lógico. Tampoco creo que exija mucha memoria ni mucha cosa a lo que es la consola. No es lógico, Entonces, bueno, está el lanzamiento está indefinido hasta que... Es que como pase lo que está pasando, que se cancele la versión física, que espero que no, porque había proyectado una edición especial, que es la que tenemos claro, reservada. Pero es que a mí me huele todo súper mal. Y no sé si las compañías también están un poco aprovechando el tema del COVID para tirar solo por la digital e intentar rascar ventas. Y es algo que a mí no me acaba de molar. Y le tenía ganas a este juego, pero... Uf. Y es extraño porque, coño, es SEGA, ¿no? O sea, realmente está haciendo un trabajo muy bueno en tema de, pues, distribuir juegos y está ofreciendo bastante... Creo bastante que la mejor, ¿eh? En los últimos años. Sí. Sí, sí, sí. No ganó un premio hace poco, el año pasado, sí, o algo así. Sí. Así que es extraño. Ya veremos a ver si... Sobre todo comentar el tema de las versiones, que sí, bueno, sabemos que Switch pues puede ocasionar, pues eso, por la consola que es, pues puede ser la versión peor en muchos aspectos, que para muchos puede ser influyente o no, depende del juego. Sí. Pero yo hago hincapié sobre todo en fijarse mucho en este tipo de cosas. A mí me pasó, por ejemplo, cuando me compré el Crash Team Racing, me compré la versión de Switch en lugar de la de PS4 y me arrepentí mucho en su día. Los tiempos de carga, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que los tiempos de carga en estos juegos sean peores. Pero mirad comparativas, mirad que la versión a la que vayáis a jugar vaya bien. Si solo queréis o queréis jugar en portátil o solo tenéis una versión, pues comprad la versión que queráis, ¿no? Pero si podéis mirar una comparativa y os interesa de verdad el juego, es conveniente mirarlo porque luego pasan este tipo de cosas, ¿no? Que si bugs, que si tiempos de cargas bastante infumables, etc. Pero es raro, no sé las otras versiones, pero es raro que los tiempos de carga en Switch sean largos, porque estamos hablando de que no tienes sistema óptico, que es una tarjeta que tú... Que en teoría la consola accede a los datos de forma instantánea, ¿no? Es un poco raro. Pues no sé si lo parchearon esto, hablando de eso, del Team Crash Racing. Creo que no lo parchearon, pero ya digo, de salida, al menos a los pocos meses, esto sería igual. Y los tiempos de carga en un juego así tan dinámico se hacían muy pesados. O sea, no diré que injugable, porque tampoco, o sea, el gameplay era bueno. Pero que comparéis, ¿no? Cuando salen este tipo de juegos, remasterizaciones, que encima ya salen cosas antes del lanzamiento. Oye, que esta versión tal, anda con ojo, porque al igual, pues eso, lleváis una decepción. Madre mía. Vaya tela. Bueno, dejamos Sonic atrás. No sabemos cuándo llegará, si llegará por Navidad, si no llegará. Pero bueno, es una lástima, está ahí reservado y cuando Sega quiera, pues, y pueda... Pues ya lo recibiremos. Y lo que estábamos esperando, yo creo que muchos, era la PlayStation Showcase, que como podéis ver, Sony incluso ha puesto brillantitos, ¿no? Al triángulo, la redonda, la cruz y el cuadrado, con lo cual damos por hecho de que va a ser una presentación a todo lujo, ¿no? Como ellos dicen, y ellos aseguran que va a ser la presentación del año. ¿Tendremos humo con brillantitos? Ya veremos. Lo que, bueno, es este jueves 9 de septiembre a las 10 horas, hora peninsular, a las 10 de la noche. Nosotros estaremos 20 minutos antes ya en el canal de YouTube. Si queréis, estaremos aquí comentándolo, pegando gritos, golpes, o para bien o para mal, todo depende de Sony. Y se ha confirmado, porque ha hablado uno de los propios desarrolladores, que va a estar el nuevo God of War. O sea, eso ya, bueno, ya empezamos con algo que yo creo que tenemos ganas de ver, un juego que aproveche ya, tenemos el Horizon, ¿cierto? Pero yo creo que otro Horizon, juego que tenemos el que aproveche el Demon's Souls, ¿no? También. Sí, el Demon's Souls, que aprovechan bastante bien la capacidad de consola, pero yo creo que incluso este God of War nuevo, ahora estamos viendo el primero, que para ser Play 4 es una bestialidad, pero el God of War 2, entre comillas, de la nueva saga, tiene que ser espectacular. Yo pienso que tiene que ser espectacular y puede que sea uno de los juegos que sea vende consolas. Entonces ya se ha confirmado que lo veremos. El creador de God of War asegura que Sony va a darlo todo en la PlayStation Showcase. Una presentación que durará 40 minutos y de la cual cada vez se está... supuestamente se están filtrando más cosas, ¿no? Damos por hecho de que vamos a ver el God of War nuevo, obviamente, porque es un juego que sale en 2022. O sea, yo supongo que saldrá para verano, porque febrero sale Horizon. O sea, vamos a darle un poquito de espacio, o primavera-verano, porque si ya lo presentan, yo pienso que tiene que estar por ahí ya al caer. Entonces, el año 2022 empezará fuerte. Ya toca también, ¿no? Un año y medio después de la lanzamiento de la consola, ya toca que haya un torrente de juegos. Sus pelotazos, sus buenos lanzamientos. Iba a hacer una pequeña comparación con los lanzamientos de Pokémon, pero bueno, cada uno ya que considere si es comparable o no, el ofrecer... Bueno, no digo que sean malos juegos, ¿no? Pero Arceus sí. y los remakes de Perla y Diamante tan juntos de lanzamiento, ¿no? Quería hacer el civil un poco por eso. No sí, creo que salgan tan juntos. Imagino que este obviamente saldrá más para junio, para diciembre, para navidades del año que viene. Sí. Pero bueno, yo sobre todo imagino que seguirá mucho la estela, ¿no? Del antiguo. O sea, veremos algo bastante similar, imagino. Sí, porque fue un cambio en la saga, pero fue un cambio jugable, pero fue un cambio que yo creo que gustó a todo el mundo, ¿eh? Incluso a los fans de la jugabilidad antigua. Aparte de la espectacularidad del juego, porque las luchas y todo, o sea, era un juego que yo no me aburría en ningún momento, aunque tuviera, lo único que me aburrí fue buscar los cuervos para sacar el platino, pero por lo demás fue un juego tremendo y para mí está en el top 1 junto con The Last of Us 2 de la generación. O sea, son los dos juegos que más me han impactado y que más he disfrutado, que digo, hostia, por estos juegos los videojuegos merecen la pena, ¿sabes? O sea, son aventuras... No sé si... Yo te voy a decir, yo no sé si hace... O sea, creo que realmente era una apuesta a punto de... Una apuesta al día de la saga. No sé si realmente era tan necesario, pero yo creo que fue un acierto total, ¿no? Ofrecer un juego tan distinto, lo que sea, un poquito a los primeros. Sí. Y es lo que tú dices... Un acercamiento bastante mayor a lo que sea el público, que incluso no había jugado mucho a esta saga tampoco. Más accesible también, sí. Bastante más accesible. Más, lo que es el juego en tercera persona al uso, ¿no? Que tenemos acostumbrados, que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? A la cámara de los Resident Evil 4, que es el que marcó los juegos que salieron después, en verdad. Se le debe mucho a Resident Evil 4. Y bueno, yo creo que con esta segunda parte yo creo que fliparemos aquí. Y ahora se está filtrando que van a salir bastantes juegos, incluso que hay alguna sorpresa que nadie espera, una sorpresa gorda, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que veremos cosas como Gran Turismo y todo eso que aún no sea... Son juegos que tienen que salir... Y que también se está rumoreando que veremos un nuevo Infamous. No sé si tú jugaste a los de Play 3 o de Play 4, a los Infamous. Sí, jugué. No es una saga que me mate, pero sí he jugado un poquito. Sé que tú, si quieres, has jugado bastante más. A mí me molaron bastante. Y los Infamous de PS4, sobre todo este me recuerda mucho al Spider-Man. Y gráficamente son unos pepinos para haber salido casi con el lanzamiento de la consola. Recordemos que son los mismos desarrolladores de Ghost of Tsushima. Así que bueno, yo le tengo ganas. Si se anuncia también este juego, pues hostia, va pillando puntos la PlayStation 5. Aunque mi idea de PlayStation 5 es pillar una Slim, porque el diseño de la actual no me llama nada. Es un plástico muy, muy chungo y no sé. La veo como que se va a romper con mirarla. Que todo el mundo le cambia las carcasas, ¿eh? O sí. Por la facilidad que tiene, ¿no? Más que nada. Exacto. Y no sé si tú tienes alguna apuesta, si crees que veremos un Uncharted, si crees que veremos, no sé, alguna saga más. Eso te iba a decir, porque yo creo, tampoco creo que enseñen todas las cartas que tienen sobre la mesa. O sea, sí que es cierto que pues, ya, como bien tú dices, hacía falta que empezaran a salir este tipo de títulos tan importantes para la consola, para que empiece a tener un catálogo completo. Sí. Que sabes que el primer año ha sido, bueno, bastante, bastante pobre. Sí. Pero yo la verdad no sé qué esperar. No, no creo que nos enseñen al menos un Uncharted. Pero bueno, sí que es cierto eso. Con el Horizon, con el God of War... yo creo que faltan pepinos, No sé, faltan. Gran tienen, Turismo... Tienen que... Pero tienen que enseñar cosas que no han sido anunciadas. Yo, mira, yo aquí tengo hype, ¿eh? Yo pienso que aquí, ahora sí, si no es ahora, no es nunca, ¿eh? Y Sony tiene que decir, aunque no lo necesita quizá, porque las ventas, o sea, todo lo que saca lo vende. ¿Qué pueden sacar, no... pero? Little Big bueno, Planet, Naughty Dog va a hacer algo. Naughty Dog tenía dos equipos de desarrollo, no sé si uno quizá podía estar con un nuevo Uncharted. No, no tengo ni idea. O con el juego ese del espacio que dijeron que, bueno, que dejaron entrever en el de Last of Us 2, que se apuntaba que había muchas señales, muchos apuntes con el espacio, y mucha gente dijo que iba a salir un juego espacial. No sé, también alguna exclusiva. Yo creo había que Sony rumores. Tiene... Había rumores, perdón que te corte, creo que sí. De, no sé si un juego multijugador o online. No sé si. No creo. Creo que confirmaron que no era el multijugador de The Last of Us 2. Ya está perdido. No sé si era... Yo creo que sí. No sé si era Naughty Dog, que creo que ahí andaba por... Se comentaba por ahí, ¿no? Que iban a hacer algo multiplayer online. Y por cierto... Puede ser. No sé por qué no sacaron el multijugador de The Last of Us, la verdad. Es raro porque ya hace un año y medio que salió el juego, ¿eh? Hace bastante. Entonces... ahora veo que en el chat nos ha comentado Miguel que dice, si ya se veía increíble el de PS4, no me quiero imaginar el de la 5, refiriéndose al God of War. Y tiene razón, es bastante espectacular. No sé, quizás veamos el Final Fantasy nuevo, el juego de Harry Potter, bueno, el de la saga, ¿no? Que no, ya no se ha vuelto a ver nada. Hay muchas sagas de Sony que podrían renacer otra vez, porque... Sí que da la sensación de que Sony está un poco olvidando el mercado japonés. Se ha centrado mucho en las superproducciones y se está... Comparado con la PlayStation 1 y PlayStation 2, cada generación ha ido bajando el juego japonés y es un poco... Queda lástima. Pero bueno, ahora, si queremos Puyo, juegos ¿no? así... Imagino que... Claro, a ver. Obviamente no podemos esperarlos tampoco pues cada año, ¿no? Que salgan pelotazos así... Pero sí, ahora que comentabas eso de pues, Final Fantasy y tal, sería interesante también ver un poquito el apoyo un poco más CIR. A ver qué pasa, si hay alguna exclusividad. Si no, también sería interesante. Exclusividades temporales que están tan a la moda hoy en día. Ya ves. Veremos. O sacar cosas como el Sly Cooper, que eran juegos bastante guapos, el Twisted Metal, no sé. Siphon Filter, no sé si hoy en día calaría en cómo han cambiado los videojuegos, un Getaway, no sé, hay muchos... El Kena, que ha salido este mes pasado, sí. No he visto reviews, la verdad, no sé qué tal lo juego al final, pero es un juego que tenía muy buena pinta, que sin duda cuando tenga PS5 me haré con él, pero algo como este juego, ¿no? Como el Kena, que gustó tanto a la gente, yo creo. Sí, no sé si... bueno, creo que lo puse aquí, el juego del gato. No sé si lo has visto. Había un juego de un gato. Sí, sí, cierto. No sé si lo pusimos aquí, creo que lo pusimos aquí. Estaba bastante guapo, era un trailer nuevo, muy guapo. Y ese juego molaba bastante. Pero bueno, veremos el jueves si queréis estar con nosotros. Nosotros estaremos aquí y a ver qué presenta Sony. Esperemos que al menos no sea mucho humo, ¿no? Que no defraude. No. Bueno, ya vamos por la recta final del podcast. Vamos a hablar de Horizon Forbidden West. es uno de los juegos que yo más esperaba y yo tenía pensado comprar la edición tocha. No sé si has visto las ediciones que hay y no sé si has visto la... ¿Perdona? Me parece que no. No lo has visto. Por eso venía mi cabreo con Sony. Bueno, cabreo por varias cosas. Al principio dijeron que el que se comprase la versión de PlayStation 4 podría actualizarse a PlayStation 5 de forma gratuita. Luego dijeron que no. Lo típico que pusieron, bueno, tan de moda, ¿no? Que empezaron a hacer, que salvo Japón, pues era gratis, ¿no? Luego dijeron que no. La gente en los foros se puso como loca porque dijeron que había que pagar 10 euros, creo que sí, 10 euros. Y al final Sony ha reculado y dijo que iba a hacer la excepción con Horizon y que si te compras la versión de Play 4 la puedes actualizar a Play 5 sin pagar, pero que solo iba a ser ya con este juego, que con los siguientes juegos que no. O sea, si te compras el God of War en Play 4, el God of War Ragnarok, tendrás que pagar los 10 euros. Con lo cual, una vez más, Sony recula, como reculó con las tiendas online de PlayStation 3 y Vita. Sony recula cuando la gente se la lía con los foros, porque en todas las respuestas de Vandal, de All, de todos los foros, la gente echando mierda. Entonces, esa es una parte. Otra parte viene por esto. Hay varias ediciones. Está la normal, la limitada. Empezamos por la coleccionista, que viene... No sé si has visto lo que viene. Viene una figura de un mamut, el mamut del tráiler, en versión normal. No sé si puedes ver el precio. Es que, bueno, ya aparte del precio, teniendo lo que era la edición especial, la primera, comparándolo con esta, bueno, es obvio que la gente... haya habido un descontento, ¿no? Bueno, pero no sé si... Yo creo que te has enterado o no te ha llegado la noticia, que es lo más grave. No solamente es el precio, sino que no viene disco del juego, viene digital. Hostia. Pues no me he enterado. No me he enterado, pero... Es una clavada... En un lanzamiento así, ¿no? Que no tiene sentido. Es una clavada. Aquí estás pagando 200 euros. Pero cuidado que hay otra edición más tocha. Hay otra más tocha, que la tienes aquí, vale 270 euros, que viene con una figura del mamut ya, el mamut reventado más grande, y también viene sin disco. O sea, viene el juego en un código digital. Entonces uno piensa, ¿yo para qué me compro una edición coleccionista? Si es una edición coleccionista, quiero tener todo en la estantería, bonito, claro, la vitrina, ¿para qué quiero un papelito con el código digital? Es que no lo entiendo. ¿Qué me vas a...? ¿Tengo que comprar luego el juego aparte? O sea, me parece una timada. O sea, es que ni los guarros de Nintendo te hacen esto, ¿eh? O sea, estamos en un punto en que Sony, bueno, ya me está... Peligro con esto, ¿eh? Peligro que no sea algo que se pongan a seguir. Que no sea mal asunto. mal asunto. Sí, que no sea un ejemplo y que no... Esperemos que reculen, ¿no? Porque que te quiten ya de por sí, encima en una edición especial, lo que es el formato físico. Ya quitando que la figura te puede gustar más o menos, el precio, que bueno, siempre tenemos ediciones peores o mejores, ¿no? Pero sí, ya que te restrinjan ya directamente en lo que es el juego, es duro, ¿eh? La verdad que es duro. Es muy duro y me da la sensación de que este es el primero de muchos, porque ya veremos con el God of War, que sacará una edición seguramente coleccionista, tal, y como tampoco venga esto, yo, personalmente, por el precio ya no me la voy a comprar, porque me parece una exageración, y bueno, a lo mejor la figura es muy grande y no me interesa tener una figura así, pero yo quería comprar la coleccionista, pero lo primero que me ha echado atrás, aparte del precio, es que no venga el juego. O sea, estamos recortando por todos lados. Y aparte de que la edición normal vale 80 euros. Y estamos con el rollo también de que los juegos ya te los meten 20 euros más caros que la generación anterior. ¿Que te obligan realmente a qué? ¿A tener que comprar el juego aparte físico? Aparte, claro, de la edición especial. O sea, es bastante lamentable, ¿no? Tener que recurrir a algo así. Y encima, ¿sabes lo que pasa? Que el que paga los 270 euros, cuando salga los DLCs del juego, no los va a tener. O sea, con todo lo que has pagado, no vas a tener un pase de temporada, no vas a tener nada. Y al final, el que se espera 3 años y se compra la edición Hits o la edición GOTY cuando la bajan a 10 euros, como está ahora, la del Horizon, tienes todos los DLCs y la edición completa. Con lo cual, pues mira, yo siempre soy de apoyar juegos cuando salen juegos que me llaman la atención, que me molan como este. Pero, y a mí Horizon es una saga, era un juego que me encantaba, pero lo siento, que conmigo que no cuenten, de verdad. No, yo creo por el que momento que no cuenten. O se van a comer una castaña o tendrán que regular, ya digo, ni por la edición especial, ni por el precio, sino por... Creo que no pueden sacar una edición especial y restringirte o quitarte ya el formato físico, ¿no? En una edición especial no cabe, no tiene sentido. Esto creo que lo empezó Ubisoft, me parece, en una edición, no sé si fue de un Assassin's Creed, creo. Lo digo de memoria, ¿eh? Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Empezó y creo que, no sé, hubo bastante jaleo, pero no me mola nada y espero que la gente no lo reserve. De verdad, tener un poco de, no sé, iba a decir de amor propio. Ya sé que a mucha gente le da igual. Bueno, si te compras la coleccionista, yo pienso que te importa el formato físico. Y esto es... Entiendo que sí, a no ser que sí, te pueda gustar mucho, etcétera, pero es una putada, ¿no? Y no estoy de acuerdo, yo con 270 euros me hago el rey de Limited Rook Games, lo siento. No puedo. O me compro, estamos, yo que sé. Estamos hablando. No puedo. Que estamos hablando, pero no te viene siquiera lo que es la caja con el código dentro, o entiendo que eso sí. Entiendo. Porque que viene un cartón, según veo la imagen, ¿vale? Viene un cartoncito. A ver si lo puedo ampliar. Viene un cartoncito ahí, que es esto del centro, sí, que pone Digital Edition, pone ahí. Con lo cual, pues bueno. Pinta sí. Feo, pinta bastante feo, la verdad. Pinta muy mal y desde que Sony cambió de... El, no sé si era Jim Ryan, es el que lleva ahora el tema de PlayStation. Estoy viendo que aquí se mira más por el negocio que por los juegos. Y a Sony no le fue mal con PlayStation 4, ¿eh? No busquemos joderlo todo, pero bueno. Pinta feo, sinceramente. Espero que reculen, tienen tiempo para hacerlo. Si la gente, yo creo que si la gente se queja, que yo no creo que... No sé si realmente será algo que la gente se haga piña y quizás haga hashtag... Con amenazas de muerte, ¿no? Rollo aquello que pasó con Pokémon. Pero sí, sí. Pero que la gente espabile un poco, que... Coño. No que luche, pero que al menos exija lo que es un mínimo formato físico, ¿no? Nos vamos a la mierda, ¿eh? O sea, es decir... Sony, yo sí, recuerdo sí. Cuando Xbox One, Microsoft sacó el... La obligatoriedad del conectarse 24 horas a internet, cada 24 horas para poder jugar a los juegos, salió el mandamás de Sony con otro y dice: nosotros podemos dejar juegos, y se daba la mano, así en plan burlándose. No sé si recuerdas esos vídeos. Sí. Ahora, ¿qué estás haciendo? Bueno. Ya sabemos, ¿no? Nosotros nunca pagaremos. Bueno, mil declaraciones, sí. Ya no solo de mentiras, Nintendo, sino. De directivos que no tenían ni puta idea literalmente cómo se encaminaría lo que es el futuro, y que bueno, que hay cosas que han tenido que hacer sí o sí para adaptarse a los tiempos que corren, y otras que bueno, por bocazas te has comido, exacto, o has mentido a tu público, ¿no? Por bocazas, sí, sí. Literalmente. Sí, sí. Bueno, y pasamos de unos trileros a otros trileros, pasamos a los trileros de Nintendo, y bueno, no sé si recordarás que hace unas semanas salió una noticia de que Nintendo estaba ideando ideas para que la gente se suscribiera al Switch Online para dar incentivos y tal, ¿no? Pues Eurogamer confirma o da como noticia, como exclusiva, que Nintendo va a introducir juegos de Game Boy a Switch Online, ¿no? Que está al caer, que será en otoño o antes. Y bueno, pues, si es cierto, es una buena noticia. pero... ¿Hasta qué cierto punto lo considera buena noticia? Es buena noticia. Bueno, teóricamente Game Boy Color, esperemos. Supongo, a lo mejor Game Boy Color... Uf. Sí, sí, entonces bueno... Es duro, ¿eh? Es duro, es que... Duro. Que, coño, que lo hemos comentado mil veces también... Que en 3DS, aunque sea con el de este de embajadores, tuviéramos juegos de Game Boy Advance y aquí ni siquiera tengamos la opción de comprarlos. Ya no te digo que nos los ofrezcan en un servicio online que pueda ser más atractivo o menos atractivo, sino que te den la opción de tener un mínimo de catálogo, ¿no? Sí. Recordemos que Switch tiene 4 años y medio, o sea que han tenido tiempo de añadir plataformas y bueno... Creo que es uno de los peores, bueno, de los peores sistemas online que hay actualmente en el mercado, para lo que ofrece, a su calidad. Y mal aprovechado. Bueno, es una suscripción que realmente no te invita a pagar. Y a mí me encantaría pagar, lo hemos dicho mil veces, me encantaría pagar. Incluso yo pagaría 60 euros al año por tener un Game Pass de Nintendo de juegos clásicos bien hecho. A mí me das un acceso mensual a tu catálogo, vas añadiendo cada mes 10, 15, 20 juegos. Tú eres la compañía que más juegos retro tiene y yo te pago, o sea, yo te pago, te lo estoy diciendo, te doy mi dinero. No sé qué necesitas más, o sea, que son 60 al año, yo te los pago. O sea, a mí me da igual internet, o sea, yo no juego online, o sea, es que me da igual. Dame catálogo de juegos retro y yo te lo compro. Pero es que no son por la labor. Aunque haya emuladores, aunque te lo puedas bajar en, claro, en tu móvil mismo, da igual. O sea, ofrece un sistema. Lo mismo que tienes. Es que lo tiene muy fácil. O sea, que tienes una aplicación para NES. Bueno, pues haz una aplicación de Game Boy, otra de unificar Game Boy o Game Boy Advance, o haz otra de Game Boy Advance. Ofrece 64. Haz un catálogo que. Joder, incite el pagar en una suscripción. Que digas, hostia, pues mira, está de coña, tengo un montón de catálogos retro para jugar. Luego lo que han hecho con muchos juegos, que tienen funciones nuevas de online, jugadores. Claro. Eso lo puedes hacer o no, ya es, bueno, porque quieren ellos, pero realmente creo que no les, vamos, mucho trabajo no les supone tampoco hacer eso, vaya. En absoluto. Entonces, bueno, es que esto es como... Son migajas de pan para que los usuarios se callen. Y bueno. Teóricamente, la declaración esta dice que llegarían otras plataformas, ¿no? Estarían previstas. Pero a bueno, ver qué plataformas. Porque es lo lógico pensar. Si empezamos con Atari, TurboGrafx, PC Engine y todo eso otra vez, es como... Pero todo al boy. Entonces, claro. Sí. Sería ya mucho pedir GameCube y tal, que ya GameCube ya está a punto de cumplir 20 años. Yo qué sé. Bueno, es el cuento de siempre, ¿vale? Y, sí. Bueno. Sí. Cuando les haga falta, pues lo harán. Y esto lo hacen, pues, como medio obligados, creo. Es una lástima. Cuando saquen. Bueno. Iba a decir, cuando hagan otra cagada rollo Reggie con el precio de 3DS, pues ya nos ofrecerán 4 ROMs para callarnos un poco la boca y listo. Básicamente. Y bueno, ha estado bien el podcast, no ha habido noticias interesantes, ya no tenemos más. Ya está el guión completado. Sí, la verdad que hemos hablado un poquito de todo. Sí. El sí lo que dijiste ha estado interesante también. Sí, sí. Si estáis viendo esto en Twitch es en diferido, suscribiros porfa y a ver si conseguimos muchos suscriptores, pues quizá hagamos también debates online, ¿no? O sea, debates en Twitch en directo, que estaría guapo. Estaría muy bien. Y nada, nos vemos el jueves, ¿no? Sobre las 9:30 pasadas en el canal de YouTube de Squadron Gaming. Vamos a hacer la conferencia de Sony en directo, a ver qué nos presentan. Intentaremos estar ahí, eso, para comentar todo lo que saquen. A ver, esperemos que no sea carteles en llamas. Solo pido eso, que no sean carteles en llamas. Espero no ver nada de Deathloop, No me gusta nada. Exactamente. Ni excesivo humo tampoco. Así no. Que, bueno, solo pido eso. No pido nada más. Sí. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Seguimos otra temporada y nos vemos este jueves o en el siguiente podcast. Un saludo. Hasta la próxima.